Somos salud. Somos espiritualidad. Conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de estar nuevamente con todos ustedes. Como siempre, la invitación es para que nos dejen desde ya en el chat en directo el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, con todo lo que tengan para compartir, porque lo vamos a estar conversando con nuestro especialista del día de hoy. Que yo quiero contarles un poquitito, tenemos el gusto enorme de recibir nuevamente con nosotros Angélica Bovino, con quien hablaremos sobre la energía curativa de los ángeles. Así que no voy a dar más vueltas, voy a darle la bienvenida a Angélica para que se sume a este espacio. Hola, ¿qué tal, Fairuz? ¿Cómo estás? Encantada de estar nuevamente en Mindalia. Me fascina estar con ustedes y poder compartir pues toda esta magia angelical con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Angélica, por seguir compartiendo tus conocimientos y todo esto que hay en el maravilloso mundo de los ángeles. Así que para que hablemos, empecemos un poquitito. ¿Quieres comentarle a toda la comunidad de Mindalia cómo se define la espiritualidad en el contexto de los ángeles? A ver, yo creo que todos, hay que empezar, Fairuz, por decir que todos somos seres espirituales, todos tenemos un espíritu, todos tenemos un alma. Pero cuando hablamos de espiritualidad en este mundo angelical, estamos hablando de este abrirnos a percibir, a sentir, a conectar con esta energía, que es la energía de Dios al final de cuentas, es esta energía divina, es la energía de la fuente, ¿no? Y que es, en este caso, manifestada a través de los ángeles y los arcángeles. Hay personas que me llegan a preguntar, por ejemplo, que me dicen, ay, Angélica, pero es que ¿por qué conectas con los ángeles y arcángeles y por qué no conectas con Dios? No, a ver, conectas con Dios, pero es como si el medio para conectar con Dios fuera a través de los ángeles y arcángeles. Siempre lo visualizo como si fuera este sol hermoso, ¿no? Es un sol hermoso, y si los ángeles y los arcángeles, pues fueran estos como rayos, ¿no? Estos rayos del sol que llegan hasta nosotros los humanos. Es como si fuera este puente de comunicación con la divinidad. Muchísimas gracias, Angélica, por empezar ya esta charla. ¿Quieres contarnos un poquitito cuando hablamos de la energía curativa? ¿Quieres contarnos un poco cuál es la relación o cómo se desarrolla la sanación en el ámbito de los ángeles? Con muchísimo gusto, Fairuz. Mira, yo creo que hay que empezar por hablar un poco de la función que tienen los ángeles y los arcángeles en nuestra vida. Estamos hablando de que ellos están aquí para, de verdad, están aquí para ayudarnos, para acompañarnos en este proceso que nosotros llamamos vida. Cuando nosotros elegimos regresar a la tierra y encarnamos en este cuerpo humano, en este regreso a la tierra, encarnamos en este cuerpo humano, nos son otorgados cierta energía que nos va a acompañar a lo largo de nuestro trayecto, a lo largo de este viaje maravilloso que es nuestra vida en la tierra. Y esta energía, pues son, lo podemos traducir de muchas maneras, pero son los ángeles y los arcángeles. Y ellos tienen una función muy específica en nuestra vida. Ellos vienen a ayudarnos a transitar por esta vida. Ellos saben lo difícil que es, lo valientes que somos nosotros los seres humanos al estar en este tiempo-espacio y lo difícil que es transitar por esta vida. Saben que elegimos venir a esta vida a seguir evolucionando como almas, a seguir aprendiendo, a seguir pues sí, creciendo, ¿no? Y elegimos vivir ciertas circunstancias en nuestra vida para lograr este crecimiento. Entonces, las funciones de los ángeles y los arcángeles, pues es acompañarnos, son nuestros compañeros de camino, vienen a protegernos, a guiarnos, a hacernos sentir profundamente amados, a recordarnos quiénes somos y a sanarnos. Y cuando hablamos de sanación en el camino espiritual, estamos hablando, es un concepto súper amplio, ¿no? El concepto de sanación. ¿Qué sería sanación? Porque mucha gente se queda con que la sanación nada más es en el cuerpo físico y no. Ellos vienen a sanar también nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo espiritual. ¿Qué es lo que vienen a sanar? Vienen a sanar el dolor, vienen a ayudarnos a trascender ese dolor que, tan grande que hemos tenido de estos aprendizajes que vinimos teniendo a lo largo de nuestra vida para transformar ese dolor en algo mucho más positivo. Para transformar ese dolor en ese oro, diría yo, en ese oro, en ese tesoro maravilloso que es lo que vamos a compartir con otros. Entonces, ellos vienen a ayudarnos a recordarnos quiénes somos y para qué vinimos a esta vida. Y en este para qué vinimos a esta vida está nuestra misión. Pero para poder llegar a nuestra misión tenemos que pasar por ese transitar de nuestro aprendizaje, de nuestra sanación, de la sanación del dolor y de, pues sí, como esta enseñanza de vida que nos trajo ese dolor para poder voltearnos y compartirlos con otras personas que están pasando por lo mismo. Entonces, ellos vienen a ayudarnos en todo este proceso, en este tránsito de vida, ¿no? En este aprendizaje, en esta sanación y en este convertir nuestro dolor en nuestro más grande tesoro, que serían nuestros dones. Angélica, ¿puedes contarnos un poquitito entonces cómo hacemos para conectar con los ángeles para recibir toda esta sabiduría? Claro que sí, pero bueno, yo creo que, a ver, lo primero que tengo que decir, porque muchas veces me preguntan, Fairuz, me dicen, Angélica, ¿cómo le hago para invocar a los ángeles o para conectar con los ángeles o para llamar a los ángeles? Bueno, lo primero que tenemos que decir es, los ángeles siempre, siempre, siempre están presentes con nosotros. Aunque nosotros no los veamos, aunque nosotros no los sintamos, aunque creamos que no están, aunque, ¿no? No importa, ellos siempre, siempre, siempre, siempre están con nosotros, ¿no? Aunque no creamos en ellos, también están con nosotros. Ellos son esta energía que está disponible para nosotros siempre. Entonces, somos nosotros los que tenemos que hacer este esfuerzo como por elevar un poquito nuestro sistema energético para poder conectar con ellos. Nosotros somos cuerpo físico y energía y vibramos aquí. Ellos son nada más energía, ellos son luz y vibran aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conectar con los ángeles? Bueno, primero que nada, reconocer nuestro cuerpo energético, reconocer que también nosotros somos energía y que podemos elevar nuestra energía, o sea, podemos elevar nuestra frecuencia energética para situarnos un poquito más arriba, donde podamos ya empezar a percibir sus mensajes y abrir nuestro corazón. Los ángeles no nos van a hablar aquí, nos van a hablar acá, nos van a hablar en el corazón. Entonces, hay que abrir el corazón para recibir estos mensajes de los ángeles y prepararnos, porque los ángeles nos van a sorprender de muchas maneras, ¿no? Ellos nos van a hablar a través de la naturaleza, a través de las señales, nos van a hablar mucho a través de la energía, ¿no? De cómo te sientes, estas sensaciones que de repente tenemos. A veces podemos sentir presencias, a veces podemos sentir vibraciones. O podemos sentirlos en nuestro cuerpo a través de sensaciones. Nos van a hablar a través de otras personas, nos van a hablar en sueños, nos van a hablar en meditación. Entonces, cuando digo abrirnos, es de verdad abrirte a todas las posibilidades que existen de que tus ángeles te van a mandar un mensaje de alguna manera. Y también confiar, ¿no? La parte más complicada de todo esto es la parte de confiar en que si ya estás como recibiendo algo, confía en eso que estás recibiendo, porque muchas veces se me atoran ahí, ¿no? En el, ay, es que creo que recibí un mensaje de mis ángeles, ¿no? Tengo alumnos que me han dicho, alumnas que me han dicho, ay, no, yo estaba en meditación y vi morado y vi una espada y recibí la palabra confía, pero no, yo no recibí nada, a mí no me dijeron nada. Y entonces, estás recibiendo algo, quédate con eso que estás recibiendo y valídalo, ¿no? Entonces, eso sería la forma. Ahora, a veces cuesta trabajo cuando estás en este en este camino de querer empezar a recibir como esta guía de tus ángeles, a veces cuesta trabajo, a veces no es tan fácil. Y yo les quiero decir algo, la gran ventaja que tenemos hoy es que ya vemos muchas personas que ya transitamos este camino. Entonces, pueden acercarse a, no sé, buscar cursos, no nada más conmigo, ¿eh? Hay muchas personas, cursos que te enseñan a conectar con tus ángeles o a un angeloterapeuta, ¿no? Que es quien va a poder, es una persona que se ha preparado, evidentemente, para poder funcionar como este puente ¿no? Entre tú y los ángeles, ¿no? Ahora, todos lo podemos hacer y eso es bien importante. Todos tenemos la capacidad de conectar con nuestros ángeles. Todos tenemos la capacidad de recibir esta guía de los ángeles. Pero si tú por alguna razón no lo estás pudiendo hacer, pues acércate con quien sí lo puede hacer para que te muestre cómo hacerlo. Gracias, Angélica. Muy importante esta última acotación. Cuéntanos un poquitito, porque siempre que hablamos de ángeles y arcángeles hablamos de colores. Ahí, ¿puedes contarnos un poco qué colores representan a cada ángel o de qué manera podemos quizá comunicarnos con ellos a través de la luz? Claro que sí, Fairuz. A ver, los arcángeles, ya les dije, y los ángeles son energía. Entonces, de acuerdo a la forma en que ellos estén vibrando, a la frecuencia en que vibren, van a tener diferentes colores. Yo hay algo que siempre les digo, ¿cómo vamos a percibirlo? Pues cada quien tiene su propio código de comunicación con los ángeles y cada quien los va a percibir quizás de una manera diferente. Sin embargo, hay ciertos colores que se repiten, ¿no? Hay ciertos como colores que se vuelven como patrones un poquito. Por ejemplo, Arcángel Miguel, la gran mayoría de las veces se presenta en colores morados, azules, ¿no? O azul con morado, morado con azul, ¿no? Son sus colores. Y es cuando sientes, cuando tú en meditación ves estos colores, pues bueno, ya sabes que es Arcángel Miguel, ¿no? Arcángel Rafael casi siempre se presenta en un verde esmeralda, ¿no? Y entonces, inclusive hay veces que puedes percibir este color verde esmeralda. Si eres sanador, puedes percibir este color verde esmeralda en tus manos, ¿no? Es una forma de Arcángel Rafael de decirte que tú eres un sanador. O, por ejemplo, Arcángel Gabriel, sus tonos varían, ¿no? Pero van desde el blanco, desde un blanco pureza, un blanco hermoso, hasta un color cobre, pasando por los tonos naranjas, por los tonos, ¿sabes? Como naranjas, cobres, corales, ¿no? También, entonces es como esta gama de colores. O, por ejemplo, un arcángel Uriel que va desde un color dorado, ¿no? De amarillo o dorado hasta un color vino, ¿no? Es como esta gama de colores en las que se presentan los diferentes arcángeles. Entonces, en la medida en que tú te abras a conocerlos, en la medida en que tú te abras a meditar con ellos, en la medida en que tú vayas en esta apertura vas a empezar a recibir estos colores. Y estos colores te hablan muchísimo, ¿no? Muchísimo. Es como cuando tú aprendes a ver estos colores, a veces dices, ay, es que nada más vi blanco. Ah, bueno, pero ¿de qué te está hablando ese blanco? Te está hablando, una, de que Arcángel Gabriel está contigo, pero también te está hablando de pureza, pero también te está hablando de paz, pero también te está hablando, ¿no? O recibí morado. Bueno, el morado te está hablando de Arcángel Miguel está contigo, pero también te está hablando de fortaleza, te está hablando de transformación, te está hablando. Entonces, es como empezar realmente a ver los colores y entender este lenguaje que hay detrás de los colores, ¿no? Este lenguaje que los ángeles nos traen a través de los colores. Angélica, y vamos a ir con un tema que me parece muy interesante que lo abordemos, y el ángel de la guarda, no es solo para los chiquitos, como no se cree. Yo te decía al principio, justo, que cuando vinimos a transitar por esta tierra, ¿no? Vinimos a este transitar, nos fueron asignados ángeles. Estos ángeles que nos fueron asignados para acompañarnos en este camino son nuestros ángeles de la guarda, ¿no? Son estos ángeles que están con nosotros desde el momento en que elegimos regresar a la tierra, que elegimos encarnar, ¿no? Elegimos encarnar y venir a vivir esta experiencia humana. Y que son ángeles que conocen nuestro contrato de vida, que conocen nuestra misión de vida, que conocen quiénes somos, para qué estamos aquí, y que nos están ayudando justamente a reencontrar, ¿no? Como nos están ayudando en este proceso de no perdernos, ¿no? Es como de recordar quiénes somos y de reencontrar ese camino hacia el cumplimiento de nuestro propósito de vida, ¿no? Entonces es muy interesante, son ángeles que están siempre con nosotros, son nuestros compañeros de vida. Hay quien dice, ay no, es que seguro mi ángel de la guarda ya se aburrió de mí. No, nunca se aburren de nosotros. O ya renunció porque ya le caí gordo. No, nunca renuncian. O ya me lo cambiaron. No, nunca te lo cambian. Tu ángel de la guarda es el mismo desde que llegaste hasta que te vas. Y otra de las preguntas que siempre me hacen con respecto al ángel de la guarda, ¿y cómo puedo saber cómo se llama mi ángel? Y bueno, antes que nada yo quiero recordarte que los ángeles son energía, ¿no? Como diría, me diría Arcángel Miguel en alguna meditación, me dijo, esta necesidad de ponerle etiquetas a todo, esta necesidad tan humana de poner todo en cajitas y ponerle etiquetas, ¿no? Y es como esta necesidad de nombrarlos es más nuestra que de ellos, ¿no? Es más una necesidad humana que de ellos, que son energía y son luz. Entonces, ¿cómo saber el nombre de tu ángel de la guarda? Pues medita con él. De verdad, siéntate a meditar con él y pregúntale. O pregúntale antes de dormir, ¿me puedes mostrar el nombre en un sueño? O si tú sabes y recibes mensajes en escritura automática, pide que te den el nombre a través de un mensaje en escritura automática o a través de señales. A veces a través de señales te pueden mostrar este nombre y confía en lo que recibes, o sea, confía así tal cual en lo que recibes. Muchas veces el nombre del ángel de la guarda tiene que ver con el nombre de nuestros amigos imaginarios. Me acuerdo perfecto en una ocasión, en una terapia, que le dije a una chica, le dije, es que tu ángel de la guarda dice que se llama Sammy. Y entonces se puso a llorar y me dijo, es que así se llamaba mi amigo imaginario. Y le digo, pues sí, es que cuando éramos niños y hablábamos con nuestros amigos imaginarios, muchas veces estos amigos imaginarios eran nuestros ángeles, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco este juego de los nombres del ángel de la guarda. Qué curioso, Angélica, esto que nos comentas. Así que si por ahí hay alguien que recuerde el nombre de su amiguito imaginario de chiquitos, hay alguna relación. Cuéntanos, Angélica, acá hay un mensajito que lo voy a traer porque hay mucha, mucha curiosidad con respecto al contactar con los ángeles, ¿sí? Y, uy, se me escapó, nos dice Mónica, tengo 26 años queriendo comunicarme con mis ángeles y hasta la fecha no puedo. A ver, Mónica, yo te diría, a ver, ¿desde dónde estás tratando de comunicarte? Y otra vez es un poco, no te vas a poder comunicar desde aquí. Desde aquí no vas a poderlo hacer, desde tu cabeza no funciona. Necesitas abrir tu corazón, necesitas bajar a tu corazón y abrir tu corazón. Y para abrir tu corazón necesitas, uno es como respirar, tocar tu corazón, ¿no? Sentirlo, dejar sentir los latidos de tu corazón, pero también es como salirte del miedo, ¿sabes? Nos da mucho miedo abrir el corazón. Entonces yo te diría, de verdad, baja y abre tu corazón. Y si no estás pudiendo sola, a ver, esto es como todo en la vida, ¿no? Si yo quiero aprender a cocinar, pero no sé cocinar, pero entonces quiero aprender a cocinar y todos los días me quiero meter a la cocina y hago unos batideros terribles porque no sé cocinar y no me salen los platillos, pues voy a buscar ayuda, voy a buscar quién me enseñe a hacerlo, ¿no? Entonces, Mónica, yo te diría, de verdad, busca ahí, hay personas que nos dedicamos a esto y busca ayuda, o sea, busca quién te ayude, sobre todo a validar lo que ya estás recibiendo, porque yo estoy segura que ya estás recibiendo información. Estoy 100% segura. Entonces, más que nada para validarte, para ayudarte a confiar en esto que ya de repente dices, ay, esta sincronicidad, esta diosidencia, ¿no? Yo les llamo las diosidencias, esta diosidencia, esta sincronicidad, esta, ¿no? Entonces, pues date permiso de buscar esta ayuda que te ayuda a validarte, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes? Como algo que he visto es cuando estamos en este camino espiritual, a veces estamos muy solos, ¿no? A veces estamos como que no tenemos con quién pelotear nuestras ideas, ¿no? Como con quién, a quién decir, ay, es que vi un ángel, pero lo vi así, pero entonces se me apareció así, pero entonces, ¿no? Y cuando encontramos a alguien que comparte caminar o que comparte este gusto por los ángeles o que comparte o que también ve a los ángeles o también medita con ellos, también ayuda mucho. Entonces busca una comunidad que te permita como este intercambio de ideas para que también puedas ver con también lo puedas ver como con otras personas y puedas compartir estas experiencias, ¿sí? Gracias, Angélica. Vamos a ir, si te parece, antes de empezar con todas las preguntitas que nos están dejando por el chat, con un video interno de Mindalia Televisión y ya volvemos. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Y estamos de vuelta con Angélica. Vamos a ir ahora con las preguntitas que nos están dejando por el chat. Y tenemos desde todas partes del mundo, agradecemos que se conecten desde España, Argentina, Colombia, Ecuador. Gracias por sus mensajitos. Vamos a leer entonces las preguntitas. Tenemos a Wilber desde Perú que nos pregunta cómo conectarse con su ángel o con un ángel para que me cure de una enfermedad incurable para la medicina. Wilber, a ver, yo te diría, Wilber, mira, este asunto de la sanación de las enfermedades, ¿no? Una, sería Arcángel Rafael, definitivamente es con Arcángel Rafael. ¿Y cómo va a funcionar Arcángel Rafael? ¿O cómo he visto yo que funciona Arcángel Rafael? Definitivamente los milagros sí existen, ¿no? Sin embargo, a veces el milagro va acompañado de otras cosas, ¿no? Arcángel Rafael te va a guiar. Tú ábrete a Arcángel Rafael y pídele. Arcángel Rafael, ayúdame a sanar esta enfermedad. Entonces, va a hacer muchas cosas. Una, te va a guiar a los mejores especialistas y a los mejores médicos que te van a ayudar a sanar tu enfermedad. Dos, te va a ayudar a que tu cuerpo esté mejor, o sea, a que lo que sea, o sea, como que tu cuerpo regrese a este balance donde lo que puedas hacer tú por tu cuerpo va a ayudar muchísimo más a sanar la enfermedad. Es decir, vamos a suponer que lo que tienes es un cáncer, ¿no? Y tienes que tomar tus quimioterapias y tienes que tomar, ¿no?, tus radioterapias y todo esto. O sea, lo que va a hacer Arcángel Rafael es ayudarte a asimilar mejor esa medicina que va a recibir tu cuerpo, ¿no? De alguna manera. Otra forma en que te va a ayudar Arcángel Rafael, que para mí es súper valiosa y muchas veces ahí está el verdadero milagro, es mostrarte el origen de la enfermedad. Te va a llevar a ver el origen de la enfermedad, desde dónde desarrollas esta enfermedad, para qué desarrollas esta enfermedad, qué te está mostrando esta enfermedad. Y te va a llevar a conocer este origen y a sanar el origen de la enfermedad. Ahora, yo soy de la idea de cuando algo se presenta a nivel físico, hay que sanarlo a nivel físico, ¿no? Hay que trabajarlo a nivel físico. Entonces, independientemente de que estés sanando el origen con Arcángel Rafael, sigue adelante con tus medicamentos, con tu tratamiento, con todo lo que tiene que ser. Y en una última instancia, Arcángel Rafael te va a enseñar cómo esta enfermedad es maestra de vida para ti, ¿no? ¿Qué es lo que te viene a mostrar? Acuérdate que cuando vinimos a esta tierra a transitar, ¿no?, por esta tierra, venimos con un contrato de vida y un contrato de vida donde se dice que vamos a vivir determinadas circunstancias en nuestra vida, determinadas cosas en nuestra vida, para aprender y para que nuestra alma evolucione. Entonces, muchas veces nuestro cuerpo físico, y esto no lo entendemos cuando estamos aquí en la tierra, nuestro cuerpo físico está aquí como un vehículo para que nuestra alma pueda tener esta evolución. Muchas veces la enfermedad viene como una de las tantas cosas que se entretejen en nuestro tapete de vida, ¿no?, para aprender y evolucionar. Entonces, ¿cómo esta enfermedad viene a ser una maestra de vida para mí? ¿Cómo viene? ¿Qué es lo que me viene a mostrar? ¿Qué tengo que desarrollar yo a partir de esta enfermedad? Y agárrate fuerte de la mano de Arcángel Rafael. Y yo estoy segura que Arcángel Rafael te va a ayudar a sanar, pero además te va a ayudar a transitar por la enfermedad de mejor manera. ¿no? Te va a ayudar a entender la enfermedad de mejor manera. Te va a ayudar a sanar el origen. Entonces, es como muy bonito. Dale la mano a Arcángel Rafael. Medita mucho con Arcángel Rafael. Y pues pídele que te ayude y que te muestre cómo transitar mejor por esta enfermedad. Muchas gracias, Angélica, por tu respuesta. Emma nos dice, una pregunta, que lleguen rayos de sol a mi casa y se vean diferentes colores hermosos, ¿serán mis ángeles? Ay, los ángeles usan todo, Emma, todo lo que está a su alcance, todo lo que está a su alcance para darte el mensaje de que ahí están. Entonces, si tú en el momento en que los estás recibiendo sientes que son ellos, quédate con que sí son ellos. Ellos van a usar la luz, van a usar, no sé si has visto, por ejemplo, en las fotografías, ¿no? De repente hay fotografías donde de repente con la luz se hacen formas o colores o, y ellos, es la forma de decirte aquí estoy y te estoy acompañando, ¿no? Entonces, sí, Emma, sí, yo creo que sí son ellos. Gracias, Angélica, por responder. Vamos a ir ahora con un mensajito de Jacqueline. Ella nos dice, ¿a qué ángel puedo pedir ayuda para tomar decisiones profesionales e inversiones? Ok, Jacqueline, bueno, cualquier arcángel te puede ayudar, eso es un hecho, ¿no? Sin embargo, yo te diría, a ver, decisiones profesionales, Arcángel Miguel. También como cuestiones que tengan que ver con prosperidad, que tengan que ver como con bienes materiales, que tengan que ver, hay dos arcángeles, uno es Arcángel Uriel, pero Arcángel Uriel también desde esta parte del merecimiento, de yo merezco que me vaya bien en la vida, yo merezco ser próspero, y hay un arcángel que es el Arcángel de la Tierra, que es Arcángel Ariel, y vas a decir, ¿por qué el Arcángel de la Tierra? Porque todos estos temas son nuestra tierra, o sea, todos estos temas son temas del primer chakra, son temas de tierra, no son temas de nuestro transitar por la vida, ¿no? Los temas de materiales, prosperidad, trabajo. Entonces, y Arcángel Ariel es el Arcángel de la Tierra. Entonces, Arcángel Ariel, Arcángel Uriel, Arcángel Miguel puede ser un combo maravilloso para ayudarte en eso. Y también Arcángel Raziel para que te dé claridad, ¿no? Arcángel Raziel lo que hace es darnos mucha claridad para que puedas ver hacia dónde vas a caminar y cómo lo vas a hacer, ¿sí? Gracias, Angélica, por tu respuesta. Ahora Luz Guzmán nos deja un mensajito. Ella quiere saber a qué arcángel, se acude para las mujeres embarazadas o niños recién nacidos. Definitivamente Arcángel Gabriel. Arcángel Gabriel es el arcángel que nos va a ayudar en todos los temas desde gestación, embarazo, nacimiento. Es el arcángel, hay una historia sufí muy bonita, donde dice que Arcángel Gabriel recibe a los niños y que sella, ¿no? Es como si sellara el nacimiento del niño poniendo su dedo aquí, ¿no? Y este hoyito que tenemos aquí es porque el arcángel Gabriel, ¿no? Él lo puso el dedo aquí para sellar el alma en el cuerpo humano. Digo, es una leyenda, pero bueno, se me hace lindísima. Se dice que Arcángel Gabriel acompaña al recién nacido, lo va acompañando durante todo el proceso, lo va preparando para el momento en el que nace, al bebé que está en el vientre, lo va preparando para que en el momento en el que nace ya esté listo para transitar por esta vida y entregarlo en los brazos de su madre. Entonces, definitivamente es Arcángel Gabriel. Gracias, Angélica. Desde Uruguay, María Belén nos pregunta si ella puede conectar con su ángel a través de sueños. Claro, por supuesto, los ángeles muchas veces nos dan mensajes a través de los sueños, entonces pídele a tus ángeles que quieres soñar con ellos, que quieres recibir un mensaje de ellos antes de dormir, y yo te recomiendo mucho que tengas junto a tu cama, en tu buró, una libreta y una pluma para que vayas escribiendo todos los días al amanecer, al despertar, todo lo que soñaste y te vas a dar cuenta que ellos nos hablan mucho a través de los sueños. Sí. Angélica, vamos a ir ahora con Mónica Herrera. Ella desde New Jersey nos dice, ¿nuestros ancestros también pueden ser nuestros ángeles? No, Mónica, es una fantasía muy linda pensar que, ay, es que ya murió mi abuelita y ahora es mi ángel. No, tu ángel es tu ángel y tu abuelita es un ser de luz maravilloso, o quien haya sido tu ancestro es un ser de luz maravilloso que está seguramente cerca de ti, pero que no necesariamente es tu ángel, ¿no? Nuestros ancestros se convierten muchas veces en nos acompañan, nos pasan mensajes, nos muestran una nueva forma de vivir, porque ellos tienen desde donde están ahorita una nueva perspectiva. Están cerquita de nosotros, ¿no? Van a hacer cosas para que sepamos que están aquí, pero no necesariamente son nuestros ángeles. Sí. Gracias, Angélica, por tu respuesta. Gracias también a todas las personas que están allí conectadas y que nos dejan mensajitos. Se me escapó. Voy a ir con una preguntita que nos hace María del Carmen desde Guatemala. ¿Podrías darnos un mensaje de los ángeles para sobrellevar el tiempo que vivimos? Claro que sí, María del Carmen, con mucho gusto. Mira, este es un mensaje de Arcángel Miguel. Arcángel Miguel es el que te está hablando, y a ti y a todos, ¿eh? Este mensaje es para todos. Y Arcángel Miguel lo que nos dice es que cambiemos la mirada, que cuando nosotros seamos capaces de cambiar la mirada, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos viviendo no es tan malo como parece. Que aunque estemos en situaciones de adversidad, siempre, siempre, siempre va a haber bendiciones escondidas y siempre va a haber situaciones donde nuestra alma se puede regocijar, puede alegrarse. Entonces, cambia tu mirada y en la medida que cambies tu mirada va a cambiar tu vida. Dice Arcángel Miguel, pídenos a nosotros tus ángeles que podamos poner como nuestra energía en tu mirada, para que puedas ver las bendiciones escondidas que ya existen en tu vida, para que puedas ver lo positivo que ya existe en tu vida. En la medida en que agradezcas esto positivo que ya existe, en la medida en que pongas tu mirada en las cosas buenas, también tu energía va a cambiar. Y cuando cambie tu energía, lo que vas a atraer hacia ti también va a estar cambiando. Dice Arcángel Miguel, recuerda que no están solos, no están solos, siempre estamos con ustedes. Siempre, siempre hay ángeles a tu alrededor que te están ayudando en cualquier aspecto de tu vida. No olvides de pedirlo, no olvides de abrirte a recibir nuestra energía. No olvides de reconocer esta también tu propia belleza y tu propia luz, esa luz que ya existe dentro de ti y que es tu propia esencia divina. Ahí está el mensaje. Gracias, Angélica. Ha sido muy lindo tenerte con nosotros nuevamente. Siempre es un gusto enorme. Nos hemos quedado sin tiempo, pero quiero recordarle a toda la comunidad de Mindalia que este mensaje tiene información muy linda y muy, muy valiosa, que pueden compartirlo las veces que quieran, ¿sí? Para que llegue a todas las personas que necesiten escucharla. Así que, Angélica, te voy a dar el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar para todos esta entrevista. Claro que sí, pues nada más me queda agradecerles a todos, agradecerles a cada uno de ustedes por haber estado aquí. De verdad desear con todo mi corazón que de esta entrevista se lleve cada uno una semillita de luz en su corazón y que esta semillita vaya creciendo con el tiempo. Recuerden que cada uno de nosotros somos creadores de nuestra propia realidad. Cada uno de nosotros tenemos esta capacidad de crear nuestra burbuja de luz y que en la medida que cada uno se vaya iluminando, cada uno vaya creciendo, estamos entre todos creando la nueva humanidad. Entonces, enfócate en ti, enfócate en crear tu burbuja de luz, enfócate en tu propio crecimiento y vamos hacia adelante. Estamos todos juntos en esto.